El vuelo de los gansos. La próxima temporada, cuando veas emigrar a los gansos dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V. Tal vez te interese el por qué lo hacen de esa forma. Lo hace porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada de pájaros aumenta un 71% más su poder de vuelo en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a lograr sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudándonos entre nosotros, los logros son mejores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve de la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos juntos con aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor, será más sencillo y más placentero al alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente en todo momento, compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo.